te está tocando ahora. Él te toca, te toca, te toca el poder de Dios. Ahí te está moviendo el Espíritu Santo de Dios. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe unción de Dios. Recibe unción de Dios. Recibe unción de Dios. Recibe unción de Dios. Te toca el Nazareno. Te llena el Nazareno. Te toca el Nazareno. Te llena el Nazareno. Te toca el Nazareno. Te llena el Nazareno. Ay, Jesucristo quiere que todos le alabemos. Y así poder llenarnos con su Espíritu Santo. Jesucristo quiere que todos le alabemos. Y así poder llenarnos con su Espíritu Santo. Él te está tocando ahora. Recibe esa unción gloriosa. Recibe poder de Dios sobre tu vida. Recibe poder, poder, poder de lo alto ahora. Poder de lo alto está descendiendo ahora. Recibe, recibe, recibe. Recibe unción de Dios. Recibe unción de Dios. Recibe el toque de Dios. Recibe unción de Dios. Recibe el toque de Dios. Ahora se prepara el que lo vamos a hacer brillando. Ahora se prepara el que lo vamos a hacer brillando. Ahora, así, así, así. Todo brincando, todo saltando, todo brincando ahora. Así, así, así. Así se alaba Dios. Brincando, brincandito. Se alaba Jesucristo. Brincando, brincandito. Se alaba Jesucristo. Alábale brincando hermano. Alábale saltando todos. Alábale brincando hermano. Alábale saltando todos. Así, así. Así que se alaba Dios. Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Brincando, brincando. Brincando todos, brincando. Brincando, brincando. Brincando todos, brincando. Qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Alabando a Dios con alegría. Alabando a Dios. Alabando a Dios con alegría. Alabando a Dios con mucho gozo. Alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo en esta noche. La gloria de Dios está descendiendo. La gloria de Dios se mueve en este lugar. Allí está la gloria de Dios descendiendo sobre tu vida. Allí está el poder de Dios tocándote. Allí está el poder de Dios bautizándote. Allí están siendo los amigos también impactados por el poder de Dios. Allí está Jesús ministrando sus vidas. Está liberando en esta noche. Está liberando tu vida ahora. Él está ministrando a tu vida ahora. Recibe, recibe, recibe unción de Dios. Recibe, recibe, recibe unción de Dios. Recibe, recibe, recibe unción de Dios. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Allí está el poder de Dios, a tu lado está el poder de Dios. Allí está el poder de Dios, a tu lado está el poder de Dios. Allí está el poder de Dios, a tu lado está el poder de Dios. Se toca, te llena el poder de Dios. Te toca y te llena el poder de Dios. Te toca y te llena el poder de Dios. Te está tocando ahora, te está llenando ahora. Te está tocando ahora, te está llenando ahora. Y te toca el poder de Dios. Ahí te está ministrando el Espíritu Santo de Dios. Está sanando tu vida ahora. Te está llevando la